de tres, para mi show de las 10, a nombre de papás de Catalina. Y eso es un problema que no tiene solución, hay que cambiar los temas de la lista. Pues la niña viene a escuchar, solo paro y me canta la canción del sapo guitarrista. Sapi que ya está esperando.